Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Daniel Martínez, pastor asociado en la iglesia de Home Gardens en Corona. Antes de iniciar el estudio de la palabra de Dios, los quiero invitar a tener una palabra de oración. Bondadoso Dios y Padre eterno, agradecidos estamos, Señor, en esta ocasión, porque tenemos la oportunidad de poder abrir tu palabra y encontrarte en ella. Que tu Santo Espíritu nos asista para que al revelarte ante nosotros, Señor, podamos encontrar paz en nuestro corazón y alivio para nuestra alma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Escuchábamos de voz de un joven hace algunos años atrás esta historia que quiero compartir con ustedes ahora. Nos decía él que cuando salía de un supermercado en alguna ocasión, encontró a un joven indagando dentro de los desperdicios de basura. Lo miró simplemente y siguió su camino. Se detuvo al entrar a su auto y volvió la mirada hacia atrás y encontró su mirada con la del indigente. Subió a su auto y enfiló rumbo a su hogar. No pudo llegar a él, se detuvo a mitad del camino y regresó, para encontrar simplemente a aquel joven todavía buscando desperdicios dentro del lugar de basura. Se acercó a él, lo tomó del hombro y le preguntó, ¿cómo te llamas? Le dice, me llamo Juan. ¿Y qué buscas en aquel basurero? La mirada del joven se levantó triste y se encontró con los ojos de aquel personaje y le dice, busco algo de comida. Le responde el joven, ¿y no tienes dónde ir a comer? No tengo mucho tiempo buscando comida dentro de los lugares de basura, fue la respuesta. ¿No te sentirías ofendido si te invito a comer? Replicó el joven. Y le dice, no. Inmediatamente apresuró sus pasos y encaminó hacia el rumbo donde encontrábase un restaurante más cercano. Compró comida para llevar y se la llevó. Y se sentó juntamente a Juan, mirándolo devorar con gran avidez la comida que se le había provisto. Al final le dice, Juan, ¿quién eres tú? Y le dice, soy un amigo tuyo. ¿Es acaso que eres Dios? Fue la respuesta de Juan, lo cual impactó certeramente en el corazón de este joven y le marcó para toda su vida. Las Sagradas Escrituras nos llevan a pensar de que fuimos creados a imagen de nuestro Dios. En Génesis capítulo 3, vamos a encontrar en las Escrituras que Dios creó a sus criaturas a su imagen y semejanza. Sin embargo, al paso del tiempo, esta imagen se ha deteriorado tanto que reflejaba ahora la imagen de Juan. Pero gracias a Dios, todavía hay corazones que conservan la imagen de Dios en nosotros. Por eso te invito a que en esta ocasión vayamos a buscar en las Escrituras. Esta historia simplemente nos refleja de que Dios es nuestro Creador. El título para el estudio de hoy es Jesús ganaba su confianza. Y el tema de hoy casualmente es ganando su confianza. La palabra confianza ha tenido varias implicaciones a través de los tiempos. Muchos filósofos, muchos estudiosos han tratado de encontrar en ella la respuesta a muchas preguntas que se han hecho. Pero la palabra confianza refleja algo más que eso porque tiene su inicio en el personaje divino que es Dios nuestro Creador. Cuando Dios hizo a sus hijos a su semejanza, puso dentro de ellos un ingrediente específico que se llama fe. Y la palabra fe está íntimamente relacionada con la confianza, porque procede del ser divino que ha creado a la humanidad. Estos estudiosos, filósofos, han tratado de definir de muchas maneras la palabra confianza. Sin embargo, ha quedado para siempre grabada en la eternidad de que Dios es el único quien puede colocar fe y aumentarla en el ser humano de acuerdo a las necesidades de sus criaturas. Encontramos en las Sagradas Escrituras, en Génesis capítulo 15 y versículo 6, y creó a Jehová y le fue contado por justicia. La palabra creer no implica simplemente que tenga el hecho de algo superfluo. Sin embargo, va más allá que el creer simplemente. Involucra la palabra fe como esencia de providencia divina. Confianza en Dios. Confiar en Dios es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de creer que algo existe, aun cuando no se le puede ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. La palabra confianza en Dios está íntimamente relacionada con la palabra fe. Sin embargo, se ha distorsionado tanto la palabra creer al relacionarla con la fe como proveniente de Dios, que muchos han llegado a creer que Dios no existe porque no creen simplemente en Él. Yo quiero invitarte en esta ocasión que descubramos en las Sagradas Escrituras que la fe se origina en Dios y va mucho más allá que tan solamente el creer. Es la esencia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fue la respuesta de uno de los apóstoles a una multitud que estaba sedienta por querer saber qué era aquello que él veía y que los demás no podían ver. Sin embargo, vamos a introducirnos en el estudio de esta palabra fe a través de los siguientes mensajes que se han programado para ella. Yo quiero invitarte en esta ocasión a que cuando abras las Sagradas Escrituras, lo hagas con toda la fe que puede emanar de tu corazón. Abrir el corazón a Jesucristo no simplemente significa creer en Él, sino saber de que Él nos hizo, Él nos puso en este lugar, que Él nos ama, que es la fuente de toda sabiduría y que todo lo podemos encontrar en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, exclamó el discípulo. Vamos pues a querer saber más de acuerdo al conocimiento divino, de acuerdo a la sabiduría divina, de acuerdo a todo lo que proviene de lo alto. No vamos a entender las Sagradas Escrituras tal como son, porque en ellas sabemos de que vamos a encontrar la vida eterna solamente si ponemos y fijamos nuestra vista en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Esta invitación que te hago, ojalá pueda llegar a tu corazón, ojalá pueda llegar a tu mente, para que de aquí en adelante puedas encontrar en Él la satisfacción de conocer a un amigo que se llama Cristo Jesús. Oremos. Bondadoso Dios y Padre eterno, te agradecemos, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos has concedido de poder encontrarte en tu palabra. Y te pedimos, Señor, de que en lo sucesivo pongamos y depongamos nuestra fe ante ti para que tú la aumentes constantemente. No solamente queremos creer en Él, sino confiar en que tu Hijo amado nos salvó, nos redimió y está listo para llevarnos con Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario y sistemático de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Daniel Martínez, pastor asociado en la iglesia de Home Gardens en Corona. Pero antes de empezar el estudio de hoy, quisiera invitarlos a tener una palabra de oración. Bondadoso Dios y Padre amado, nuevamente queremos encontrarnos contigo, Señor, a través del estudio de tu palabra. Desciende de lo alto y toma lugar en nuestra mente y en nuestro corazón, para que al abrir la Biblia te encontremos en ella y seas bálsamo para nuestras mentes, para nuestro corazón y para nuestra alma. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. El estudio para hoy se titula Un equilibrio cuidadoso. Estamos hablando acerca de la vida de Jesús y su ministerio aquí en la tierra. ¿Cómo se acercaba Jesús a las personas? Era algo que llevaba él y era diferente a todos los demás. Era algo que le pertenecía. Pero por sobre todas las cosas, era algo que también le había dado Dios, su Padre, para que lo transmitiera a la raza humana. Jesús se acercaba a la gente como alguien que les deseaba hacer el bien. Para acercarnos a alguien, tenemos que desear hacerles el bien. Pero ese deseo no nace simplemente por el querer, sino que tiene su origen en lo más profundo de las células del alma y de la mente del corazón humano. Creemos de que cuando Dios creó al ser humano, a Adán y a Eva, colocó dentro de ellos algo especial. Y esto especial no era otra cosa que la esencia de él mismo, la esencia de su amor, la esencia de su carácter. Y al transmitirlo a nosotros, encontramos de que podemos nosotros hacer uso de ello también a través de toda nuestra existencia. Sin embargo, al acercárseles a las personas como que alguien que les quería hacer el bien, tenía que denotar confianza en sus palabras. Estas palabras no provenían de sus labios, sino provenían del corazón de Jesús. Esta lección, en este estudio que estamos realizando, sin embargo, merece destacar que al establecer el equilibrio cuidadoso, hay un hilo muy fino entre la confianza en Dios y la confianza en el hombre. Las Sagradas Escrituras denotan que maldito es el que confía en el hombre. La confianza nuestra debería estar en Dios, descansar en Él. Pero ¿cómo podemos encontrar esa confianza en Él? Busquemos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3 y versículos 1 al 9. Y encontramos allí que Pablo, en su carta a los Corintios, les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. encontramos en las Sagradas Escrituras que Dios hace hincapié, que la confianza descansa en Él. Nosotros no somos más que colaboradores de Él en transmitir esta confianza que Él quiere poner en los demás. Vamos pues de hoy en adelante a encontrar en la palabra de Dios el deseo de que esa confianza que tanto anhela el ser humano sea y tenga su inicio en el corazón de nuestro amado Padre Celestial. Y no pongamos nuestra visión en los hombres, que somos carnales, que somos pecadores, que estamos sometidos a fallas y a pruebas. Vamos a levantar nuestra vista y encontrar en la visión de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, depositario de toda confianza, nuestro amigo y nuestro hermano. Yo quiero invitarte en esta ocasión de que cada vez que abras la palabra de Dios, lo hagas con la confianza que proviene del cielo, no la confianza que el hombre da, no de el padre, ni el amigo, ni el hermano, sino que pongamos nuestra confianza en Dios. Por supuesto, no tenemos que ser perfectos o tener una iglesia perfecta antes de ministrar a otros nuestras necesidades. Al mismo tiempo, debemos procurar ser la clase de personas quienes los demás pueden confiar y con quienes podemos contar, y nosotros solo podemos hacerlo hasta el punto en el que el fiel y diligentemente nos interesemos con las personas, así como lo hizo Jesús. Vamos a encontrar en Él que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Al hacerlo, vas a saber de que hay delicia al seguir las huellas de Jesús. Al hacerlo, vas a encontrar de que hay paz y remanso para el alma cansada. Al depositar tu confianza en Él, te darás cuenta de que todo aquello que significa peso y obstáculo para nuestras vidas desaparece. Porque la promesa está: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Empecemos a vaciar nuestro corazón para llenarlo del amor de Cristo Jesús. Empecemos a vaciar nuestra vida para que la vida de Jesús tome lugar en nosotros y podamos reflejar a otros lo que tanto Él anhela que hagamos. Hoy es el tiempo, hoy es el día, hoy es la oportunidad que se abre delante de nosotros para que encontremos que podemos llegar a ser vasos forjados en las manos de Cristo Jesús. Y otros puedan ver en nosotros el reflejo y la semejanza que es amar a Dios. Quiero pues invitarte en esta ocasión que cada vez que te encuentres en dificultad, que cada vez que te encuentres con desesperación en el corazón, abras la palabra de Dios, porque sabe Él que allí le encontraremos y que Él nos dará la paz que tanto anhelamos. Vamos a cerrar este estudio con una oración. Amante Padre Celestial, gracias te damos hoy porque has acudido en nuestro auxilio para darnos la paz que tanto anhelamos. Te pedimos, Señor, que tú te quedes con nosotros por todo el tiempo que estemos en este lugar, y que cuando vengas en gloria estemos junto con los ángeles para vivir en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio sistemático de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Daniel Martínez, pastor de la iglesia Home Gardens en Corona. Antes de empezar el estudio de hoy, quisiera invitarlos para tener unas palabras de oración. Bondadoso Dios y Padre Celestial, agradecidos estamos, oh Señor, porque nos das la oportunidad de abrir libremente tu palabra y encontrarte en ella. Te pedimos, Señor, que al hacerlo, la santa unción de los cielos descienda, tome lugar en nuestra mente y en nuestro corazón, e igualmente como lo hace en nosotros, con todos aquellos que tienen la oportunidad de vernos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lección de hoy, Jesús ganaba su confianza. Y el tema para hoy es casualmente el capital social. En un mundo que vivimos en la actualidad, donde hay movimientos financieros, donde la banca, donde todo está conmovido por movimientos materiales, la condición espiritual del ser humano ha ido en decadencia. De tal manera que no nos encontramos a nosotros mismos. Vemos de que algunas personas generalmente se refieren a ellas con la palabra yo al iniciar. ¿Significa esto algo de egoísmo innato en el ser humano? Probablemente sí. Sin embargo, a la luz de la palabra de Dios vamos a encontrar que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, con la esencia del carácter de Él en nosotros. E igualmente creó compañera idónea para que la relación del hombre con su compañera fuera de tal manera que encontrara el uno en el otro el complemento que tanto ha necesitado. Sin embargo, a través de los tiempos, ese complemento ha ido desapareciendo y el hombre se ha ido aislando poco a poco, a tal punto de que casi no es más un ser social. Encontramos con el aumento de la tecnología en nuestros días que los jóvenes y los adultos de todas las edades están encontrando en estos movimientos tecnológicos gran apoyo para sus vidas. Sin embargo, la esencia con la que Dios nos creó ha desaparecido. La tecnología ha aumentado, la ciencia ha aumentado, pero la espiritualidad ha decaído. Dios en su pensamiento sigue creyendo de que fuimos creados como entidades sociales, de tal manera que no dejemos que esto se pierda. Cuando invertimos en nosotros, invertimos en los demás. De tal manera que Dios creó a Adán y a Eva y dio un mandato a ellos. Pues id, sojuzgad la tierra y henchidla. Este mandato equivalía a decir de que tenía que la procreación llegar a tales límites que sean agradables a Dios. El hombre se juntará a su mujer y serán una sola carne. Darán a luz a hijos y serán entidades sociales. Al ser entidades sociales, nosotros tenemos que compartir lo que somos. Dentro del ser humano hay tres cualidades específicas. Una que es netamente material, que es la carne, y otra que es netamente espiritual. Es aquella en la que nacen los pensamientos, las ideas y los sentimientos. Cuando nos relacionamos los unos con los otros, estamos dando de aquello que no se ve, de aquellos sentimientos que solamente pueden provenir de nuestro Creador Dios. Es así como Jesús comenzó su vida ministerial. Y cuando caminaba Él por los caminos polvorientos de Galilea y Cafarnaún, al encontrarse con personas, Él intentaba dar de lo que salía de lo profundo de su corazón, que era aquella entidad espiritual que Dios había colocado en él. La fuente de esto se llama amor. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar a otros lo que no somos. No podemos compartir lo que no tenemos. De tal manera que en el libro de Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar una versión de Pablo cuando se refiere a la iglesia, allá en el libro de los Hechos, a la iglesia de Corinto. Hechos capítulo 7 y versículo 9 en adelante nos dice de esta manera: Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en ese lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncindó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. La historia de estos hombres, especialmente la de José, nos deja una enseñanza enorme. Por la envidia de sus hermanos, y como consecuencia de esta envidia, él fue vendido a unos mercaderes. Estos mercaderes lo llevaron a José a Egipto, pero Dios tenía unos planes para José. De tal manera que José, a su corta edad, comenzó a conocer de los planes de Dios. Pero solamente al saberse que él tenía que depender de Dios para poder hacer uso de los planes de él ante los demás que no le conocían, le intimidaba en un primer momento. Pero gracias a la perseverancia de José en oración, encontró pues el camino correcto para ser instrumento en las manos de Dios a todos aquellos hombres que ahora lo rodeaban en ese imperio enorme que significaba ser Egipto. La historia de José, por demás conocida, es a saber de que fue un hombre que en las manos de Dios puede encontrarse gran tesoro para otros. El concepto de lo que es capital social significa que al relacionarnos los unos con los otros, podemos dar lo mejor que tenemos, y si esto proviene de Dios, podemos hacerlo de tal manera que otros pudieran encontrar también el camino especial, que es el volverse a encontrar con su Creador. En el mundo actual, tan difícil que todos estamos viviendo, no hay otro camino que el volver las huellas, nuestras pisadas, por el polvoroso camino de Cafarnaúm y Galilea, aquellas huellas de Jesús. Al volvernos a encontrar con ellas, encontraremos la paz para el alma. Al volver a encontrar aquellas huellas, encontraremos saciar nuestra sed para nuestro espíritu. Y al hacerlo y compartirlo con otros, haremos de este mundo diferente. Yo te invito en esta ocasión que cuando abras las Sagradas Escrituras, medites en la voz de Dios en lo profundo de tu corazón. Yo te invito que al hacerlo, te entregues a Él, de tal manera que Él te tome en sus manos, encamine tus pisadas sobre las huellas de su Hijo amado cuando estuvo en esta tierra, y así puedas encontrar el camino de regreso a la Canaán celestial. Deja de lado que la ciencia siga su camino, que el conocimiento alcance su plenitud, pero Dios, quien tiene el control de la vida de todos sus hijos en esta tierra, te hace esta invitación a ti ahora. Quiero terminar con unas palabras de oración. Bondadoso Dios y Padre eterno, gracias, oh Señor, porque tú eres lumbrera para nosotros en un mundo de oscuridad. Gracias porque la esencia de tu carácter se refleja en nuestras mentes, en nuestro corazón y en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesús, quien se dio a sí mismo por la salvación de nosotros y perdón de nuestros pecados. Gracias por la vida que nos concedes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio sistemático de las Sagradas Escrituras con una aplicación para nuestras vidas. Mi nombre es Daniel Martínez, pastor en la iglesia de Home Gardens, Corona. Antes de iniciar el estudio, quisiera invitarlos a tener una palabra de oración. Bondadoso Dios y Padre Celestial, agradecidos Señor estamos porque somos producto de tu creación. Y ahora al abrir tu palabra queremos encontrarte en ella. Dígnate pues, oh Señor, a descender de lo alto y tomar lugar en nuestro corazón y en nuestra mente, para que todo cuanto digamos sea conforme tu voluntad y lo que tú deseas que nosotros conozcamos de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del estudio para hoy es Jesús ganaba su confianza. Y el tema de hoy es el valor del capital social. En agosto de 1980, la bebé de 9 semanas de edad, Azaria Chamberlain, desapareció de la carpa de familiar donde se encontraba acampando juntamente con sus padres. Allí en las montañas de Australia, cerca a las laderas de una de esos cercados llamados Uluru, se encontraba la familia Chamberlain acampando. De pronto, los padres se distrajeron y en algún momento la niña desapareció. Se estableció una búsqueda por mucho tiempo. Sin embargo, no se pudo encontrar la niña. Las autoridades culparon a los padres de homicidio de esta niña. Los padres adujeron de que un perro del tipo labrador llamado Dingo, de la especie Dingo, se había llevado a aquella niña probablemente. Sin embargo, fueron todos los recursos que se utilizaron infructuosos. La esposa de Michael Chamberlain, una pareja cristiana, fue sentenciada a pasar vida en prisión por la muerte de su hija. Del otro lado del continente, un joven abogado graduado en una universidad prestigiosa y que había escuchado de este caso, prestó atención a él y se dedicó a indagar sobre los sucesos. Había escuchado de que esta familia era religiosa y en su corazón no podía entender de que alguien que tenía temor a Dios podía cometer tal atrocidad de la cual la madre de esta niña estaba siendo acusada. Su primer trabajo fue encontrar pruebas e evidencias que denotaran que la madre no era culpable. Fue hasta el lugar donde se reunía el esposo que había dejado en libertad, había quedado en libertad el esposo de la señora Chamberlain. Y en esta comunidad religiosa aprendió de el joven abogado encontró de que la fuente de esta comunidad era la verdad. Tomó algunos años antes de encontrar evidencias suficientes, pero la mayor de ellas fue de que al mezclarse con estas gentes, se convenció el joven abogado que por naturaleza no se podía tener valores negativos cuando estos estaban promovidos por el amor. Se llevaron a cabo otras investigaciones y al final la señora Chamberlain quedó en libertad. El mensaje de este joven abogado fue de que nadie que perteneciera a una comunidad religiosa como la que pertenecían los Chamberlains podían ser objetos de tales atrocidades. Y es cierto, en las Sagradas Escrituras vamos a encontrar de que Dios creó al hombre de tal manera que a pesar de los estragos que pueda suceder en su mente y en su corazón y los lleven a tal degradación, todavía la esencia del amor de Dios es reflejada en él. A través de todas las Escrituras vamos a encontrar de que el hombre fue creado por amor y el amor es la esencia que existe en él. Los invito a leer en Nehemías capítulo 2 y versículos del 1 al 9. Sucedió que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomó el vino y lo sirvió al rey. Y como yo había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Y entonces temí de gran manera. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey, si le parece al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le parece al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asfat, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. La mano de Dios puesta sobre los corazones de las personas sinceras siempre pagan dividendos. En este caso, Nehemías pidió al rey un favor, y este se lo concedió. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué le concedió el rey a Nehemías este favor? ¿Qué diferente había en Nehemías para que el rey supliera todas las necesidades que él estaba pidiendo? Creo yo que a los que Dios creó, les puso algún ingrediente, de tal manera que en algún momento esa esencia de la cual tanto hablan las Sagradas Escrituras, y que el fundamento de esa esencia es el amor de Dios en el corazón de los seres humanos, pueda tener efecto en otros. De tal manera que al relacionarnos con otros, no nos vean a nosotros, sino que vean el amor de Dios reflejado en nosotros. Esta es la gran verdad que extraña en las Sagradas Escrituras. Allí podemos encontrar que el amor de Dios reflejado a través de su Hijo Jesús toma lugar en nosotros, sus hijos también, de tal manera que en nuestra relación cotidiana encontramos de que otros puedan ser allegados a los pies de Jesús y por ende puedan también participar del amor de Dios. En la vida de los patriarcas, de los profetas y de todos los hombres en las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar ejemplos vívidos del amor de Dios en ellos. Somos capaces nosotros, entonces, de tomar también esta esencia en nuestras vidas. Yo te invito para que al abrir las Sagradas Escrituras te encuentres con el dador de la vida. Vamos a tener una palabra de oración. Buen Dios y Padre eterno, gracias, oh Señor, por tu palabra. Gracias, oh Señor, por todos aquellos hombres que dedicaron su vida a ti y por todos aquellos que son y serán ejemplos para nosotros. Permite, pues, que en nuestras relaciones diarias podamos reflejar el amor de Cristo a otros que no te conoces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario y sistemático de la Palabra de Dios, con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Daniel Martínez, pastor en la iglesia de Home Gardens Corona, California. Y antes de iniciar el estudio de la Palabra de hoy, quisiera invitarlos a tener una palabra de oración. Amante Padre Celestial, nuevamente Señor, estamos ante tu presencia. Cada día se hace más corto al entrar en una relación contigo. Te pedimos, Señor, que en esta ocasión la providencia de lo alto descienda para que al abrir tu palabra, sabiduría emane de ella, llene nuestras vidas y podamos encontrar la paz que tanto anhelamos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El estudio para esta ocasión es Jesús ganaba su confianza. Y el tema de hoy es favor con todas las personas. Se cuenta que un misionero en la India, de nombre Stanley Jones, le preguntó en cierta ocasión a Mahatma Gandhi: Señor Gandhi, aunque usted cita las palabras de Cristo con frecuencia, ¿por qué es tan firme en su oposición a llegar al ser uno de sus seguidores? En otras palabras, el señor Jones le estaba preguntando a Mahatma Gandhi por qué no se hacía cristiano. ¿Por qué es tan firme en su oposición? Se dice que Gandhi le respondió: Oh, yo no rechazo a su Cristo. Yo amo a su Cristo. Es que hay tantos cristianos que son tan diferentes del que llaman Cristo. Esta impresión de los cristianos está muy lejos del informe que da Lucas de la iglesia primitiva, en la que los creyentes compartían sus posesiones, tenían compañerismo con alegría y sencillez de corazón y gozaban del favor del pueblo. Las Sagradas Escrituras, a través de todas ellas, vamos a encontrar que el que verdaderamente entra en el corazón de Jesús y si decide seguir las huellas de su Maestro, jamás va a encontrar oposición. Muchos de nosotros nos preguntamos con frecuencia, ¿qué significado tendrá la palabra unidad? O estar unánimes. Si Dios creó a los seres humanos con diferentes sentimientos y diferentes formas de pensamientos, ¿qué es lo que hace al ser humano estar unánime? Es tener una sola fe, es tener una sola creencia y es tener un solo propósito. En las Sagradas Escrituras vamos a encontrar de muchas y múltiples maneras de que Dios puede fusionar tales creencias y tales sentimientos y hacerlos, ponerlos en una sola fe de tal manera que de ella emane sabiduría, pero por sobre todo compañerismo. Se dice que los discípulos permanecieron unánimes mientras esperaban la venida del Espíritu Santo. Era necesario que ellos se encontraran a sí mismos. Era necesario que ellos vaciaran sus depósitos, que ellos vaciaran sus corazones, que ellos depusieran sus vidas para que pueda encontrar lugar en ellas Jesucristo. Y así lo hicieron. En este lugar, al permanecer en el aposento alto, en espera de ese benéfico don que Jesús les había prometido, encontraron que al final llenaron sus vidas con la vida de su divino Maestro. E hizo de ellos unos personajes diferentes. Aquel Pedro, aquel pescador, aquel tosco pescador era ahora convertido en un gran maestro y en un grande predicador y defensor de la palabra de Dios. Esas mismas promesas que se le hicieron a los discípulos de Jesús están disponibles a nosotros hoy. Yo te quiero invitar en esta ocasión para que cuando tú decidas encontrarte a Cristo Jesús, primeramente vacíes el depósito de tu corazón. Primeramente dejes de lado todo sentimiento negativo de envidia, todo sentimiento negativo y todo peso y toda carga que no te permita llenar tu depósito con el amor de Jesucristo. Los discípulos lo hicieron al encontrarse unánimes. Ese no es un mandamiento para hoy, es una petición que te hace Jesucristo. Vamos a encontrar allí, en las Sagradas Escrituras, en Hechos capítulo 2 y versículos 46 y 47, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos 46 y 47, que se nos dice, que nos dice Pablo en su carta a Hechos, nos dice Pablo allí: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ha sido el deseo de Dios, desde el mismo principio de la creación, volver a atraer a sus hijos a su redil. Y les hizo una promesa allí en el primer libro de Génesis: y enemistad pondré entre ti y la simiente de ella, de tal manera que ella te herirá a ti en el calcañar, mas tú le herirás en la cabeza. Esa promesa encuentra hoy en día lugar en nuestras vidas, porque aquel que prometió que permanecería con sus hijos hasta el final de los tiempos, lo cumplirá. Y aunque nos cueste trabajo encontrar unanimidad con nuestros semejantes, Jesús está disponible hoy para limar toda aspereza, vaciar todo corazón de cosas negativas, con tan solo tu petición. Yo quiero apelar a tu corazón en esta ocasión. Quiero apelar a tus pensamientos y a tus sentimientos para que los pongas a los pies de Jesucristo. Él dijo: si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No tienes tú por qué seguir sintiendo peso en tu vida y dolor en tu corazón cuando hay bálsamo de Galaad disponible para ti. No tienes por qué seguir sufriendo ni sintiendo dolor innecesario cuando el Creador del universo está dispuesto a venir, dejar el cielo y llegar hasta ti para darte todo aquello que tú necesitas, si tan solo hoy se lo pidieras. A través de todos estos estudios en las Sagradas Escrituras, vas a encontrar que el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, está junto a ti en esta ocasión, tendiéndote su mano para sacarte de allí, de lo profundo donde tú te encuentres, y traerte al redil que Él ha preparado para ti, y darte la salvación, no solamente para esta vida, sino también para la vida eterna. Antes de cerrar la palabra de Dios, quisieras orar conmigo. Bondadoso Dios y Padre eterno, gracias, oh Señor, por la vida de tu Hijo amado Jesús. Gracias por el bálsamo de Galaad. Gracias porque Él es el camino a seguir y porque es la única verdad para nuestras vidas. Gracias, Señor, por la paz que hoy nos das. Y gracias por las promesas que has cumplido y que todavía vas a cumplir en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.